Esta mañana muy temprano estuve en Osorno. La situación de Osorno es muy grave, porque la población de Osorno, 50.000 familias, 200.000 personas, llevan ya 7 días sin suministro de agua potable. Y esto, sin duda, es inaceptable. La situación es responsabilidad de la empresa ESAL, que ha cometido, en este caso, errores, omisiones o negligencias inexcusables. Y además, ha entregado información confusa y contradictoria a las autoridades y a la opinión pública. Como gobierno, desde el primer día tomamos todas las decisiones y medidas necesarias para crear un mecanismo de emergencia y poder abastecer de agua a los 200.000 habitantes de la ciudad de Osorno. Pusimos en funcionamiento más de 130 camiones aljibes, más de 239 estanques de agua para proveer este vital elemento a la población y contamos con la colaboración de la ONEMI, de bomberos, del ejército, de la policía, de carabineros, de empresas privadas y de la sociedad civil. Pero también decretamos alerta sanitaria para asegurar que todos los recursos necesarios estuvieran disponibles y para prevenir cualquier problema de salud pública debido a la falta de agua. La empresa ESAL, insisto, es responsable de esta situación por una negligencia inexcusable, pero adicionalmente por no haber reaccionado con la oportunidad y fuerza que se requería desde el primer día y por haber entregado información confusa y contradictoria a las autoridades y a la población. Por esa razón, la empresa tendrá que asumir su responsabilidad a través de 2 mecanismos principales. Primero, la Superintendencia de Servicios Sanitarios va a aplicar todas las multas con el mayor rigor que establece la ley. La ley permite multas de hasta 600 millones de pesos por cada falta cometida. Y en este caso pueden haberse cometido muchas faltas. Pero adicionalmente, y esto lo está promoviendo CERNAC, el Servicio Nacional de Defensa del Consumidor, estamos iniciando un acuerdo voluntario para que la empresa compense, repare el daño que le ha causado a los habitantes de Osorno. Y si no se logra por la vía de los acuerdos, se hará a través de una demanda colectiva, de forma tal que los habitantes de Osorno pueden tener la tranquilidad de que van a ser compensados por el daño que el corte de agua les ha significado. Adicionalmente, he instruido a la Superintendencia de Servicios Sanitarios una profunda revisión de los métodos, los procedimientos y las instalaciones de todas las empresas sanitarias que proveen agua potable a las ciudades de nuestro país, para asegurarnos que lo que ocurrió en Osorno no se repita en ninguna otra ciudad chilena. Finalmente, quiero informar que tenía programado un viaje este jueves y viernes a un seminario de muy alto nivel con la participación de expertos de categoría mundial, porque habían 3 temas que le interesan de sobremanera a nuestro país. El primer tema era el calentamiento global y el cambio climático, y lo que eso significa y las acciones que debemos tomar para mitigar y atenuar. Y esto es particularmente importante dado que Chile va a ser la sede de la COP25, la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. En segundo lugar, también se iba a tratar el tema del libre comercio, de la Organización Mundial de Comercio, de la guerra tarifaria que están enfrentados 2 gigantes económicos como Estados Unidos y China. También muy relevante para Chile, un país abierto al mundo y que va a ser sede de la PEC en noviembre de este año. Y finalmente, otro tema de máximo interés es el tema de la inteligencia artificial, las tecnologías 5G de quinta generación, en las cuales Chile tiene que tomar decisiones muy importantes en los próximos meses y que van a determinar la forma en que Chile se incorpora a la revolución tecnológica y a la sociedad del conocimiento y la información. Sin duda un seminario importante e interesante para Chile, pero dado lo que ha ocurrido en Osorno y para asegurar que esta situación se solucione a la máxima brevedad y para acelerar también una profunda revisión de los protocolos e instalaciones y procedimientos de las empresas sanitarias, he decidido quedarme en Chile de forma tal de poder estar personalmente dirigiendo todas estas gestiones. Muchas gracias.